Anoche que estuve en cine, una pareja me impresionó. ¿Cómo? Era una pareja orquesta que se robó toda mi atención. Ajá. El hombre toca maracas, la marimba y el guitarrón. La mujer toca trompeta, las castañuelas y el saxofón. Esa pareja es extraña, esa pareja es fenomenal. Les juro que yo en la vida nunca había visto otra cosa igual. Esa pareja es extraña, esa pareja es fenomenal. Les juro que yo en la vida nunca había visto otra cosa igual. Ni riesgo. Los dos al mismo tiempo bailaban cumbia sin descansar. Y fue tanto mi embeleso que yo los quise felicitar. El hombre sacó la mano y me dio un golpe sin vacilar. La mujer me dijo: negro, ya interrumpiste nuestro final. Esa pareja es extraña, esa pareja es fenomenal. Les juro que yo en la vida nunca había visto otra cosa igual. Esa pareja es extraña, esa pareja es fenomenal. Les juro que yo en la vida nunca había visto otra cosa igual. Esa pareja es fenomenal. Les juro que yo en la vida nunca había visto otra cosa igual. Esa pareja es extraña, esa pareja es fenomenal. Les juro que yo en la vida nunca había visto otra cosa igual.